Proceso judicial por el caso de Paula Perazzi, ya en su sexta jornada. Estamos al aire con Alberto Perazzi, el padre de Paula. ¿Cómo estás, Alberto? Te habla Antonella y Enzo desde El Hormiguero FM por Yahoo. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, Alberto, contanos un poco cómo estás viviendo toda esta etapa del proceso, qué más que nada, no sentimientos, sino qué ves, qué puede salir del proceso a partir de esta jornada que estamos viviendo. Bueno, mirá, esperando esto, esperando día a día, momento a momento, hora a hora, es todo. Todo esto se va desarrollando, el juicio, van 6 días recién, o sea que no hay todavía muchas cosas, pero sí se han aclarado, se han confirmado muchísimas cosas de lo que ha pasado dentro de esta causa. O sea que por ahí, con esto quiero decirte que aparentemente hay un pequeño pensamiento de que la verdad está queriendo intentar ganar a la mentira. Claro. Eso es lo único que te puedo decir, pero acá hay que esperarlo momento a momento, paso a paso, hora a hora, minuto a minuto. Claro. Y espero que esto se llegue a un fin y llegue a un fin que aparezca Paula. Totalmente. Alberto, en estos días que, bueno, como sabemos, fueron pasando distintos testigos, contando, bueno, su verdad o lo que fueron viviendo, entre ellos el que fue mozo de un bar, que, bueno, era una, digamos, algo clave que no había salido a la luz anteriormente, y en el día de hoy, si no me equivoco, va a estar saliendo el que investigó, el que hizo el entrecruzamiento telefónicos, involucrados en la causa. No sé si eso ya tuvo lugar o va a tener lugar en el transcurso de la mañana, y qué se espera también de eso, de esta investigación que se lleva adelante. Sí, en este momento no sé bien quién es que está declarando, porque yo no puedo entrar adentro. Sí. Así que, sí, como vos decís, acá todos los días hay un testigo nuevo y un testigo como el chico este del mozo del bar, que en su momento, 16 años, la justicia de San Lorenzo hasta lo puso en un careo con el señor Díaz, claro, con 16 años sin dejar entrar la madre. Entonces ahí donde él dice que cambia un poquito, dice que era un poquito más gordito el que había visto, pero porque lo dijo él, tenía miedo. Claro, y bueno, claro, todo ese tipo de miedo lo fueron sembrando toda esta gente, pero hay un momento donde te digo que la paso mal, porque llego a pensar, pero tantas cosas pueden haber hecho, tantas cosas haber hecho a propósito, tanta delincuencia junta para llevar esto a tan lejos, a 7 años y medio, y ahora que todo lo que decía el viejo loco está saliendo a la luz. Es indignante, la verdad que es indignante. Pero bueno, hay que seguir, hay que darle para adelante, hay que esperar hora a hora y seguir pensando en que llegó el momento que la verdad le va a ganar a la mentira. Alberto, ¿y qué tiene que pasar para llegar a la verdad? Para que digan la verdad, vos decís. Para que se llegue a la verdad, ¿qué tiene que pasar en el juicio? Y tendrá que no sé cómo será eso, como tendrá que alguien hablar. O seguirá cerrado el pacto de silencio que tienen entre ellos y no hablará nadie. No te sé contestar, o sea, lo contesto así en el aire porque no sé lo que puede llegar a pasar. Teóricamente tendría que alguien hablar qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron, pero y bueno, no sé dónde vamos a terminar, en qué va a terminar esto. No puedo opinar, porque yo he vivido tantas cosas, pero tantas cosas feas, y hoy me la están confirmando, y entonces como que ya veo la vaca y disparo. Claro. ¿Pero vos sos optimista que se puede llegar a la verdad? Yo sí, optimista soy. Ahora, yo no sé si esto va a aparecer el cuerpo, si va a aparecer Paula, si van a decir qué es lo que hicieron con Paula. Son todos temas que te los puedo contestar cuando esto termine. No me arriesgo a nada. Claro. Porque esto son muy perversos, han claro. sido muy perversos y creo que eso le va a durar hasta el final. Claro. Totalmente. Sí, y sabemos de que sos optimista porque después de 7 años de lucha, de no haber bajado los brazos, que creo que también todo el recorrido que lleva la familia y con el apoyo de distintas organizaciones, ha hecho que justamente lo que vos decías, que como romper un poco el cerco ese de miedo que en algún momento fueron creando, bueno, con la connivencia política, policial en la ciudad de San Lorenzo, que yo creo que la lucha, la visibilización y que no bajaste los brazos ni vos ni tu esposa en estos 7 años, logró que como el chico este que trabaja en el bar, que en un principio dio otro testimonio, ahora pueda salir con la verdad. Sí, pudo aportar la verdad en realidad y ante un juez, y allá no podía decir absolutamente nada porque estaba obviamente amenazado. Claro. O podría ser amenazado. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha gente que sabe o que puede aportar a esto. Pero también, bueno, no te olvides que allá se encargaron de hacer todo este desastre y encima sembrar el silencio, sembrar el miedo. El miedo, claro. Claro, claro. El miedo lo sembraron pues, día a día. Entonces yo lo entiendo a la gente. Yo las entiendo. Fíjate lo que han hecho conmigo. Conmigo han hecho, bueno, todo. Amenazado, hoy con custodia, con chaleco. Algo que no pasó nunca en ningún lado, no sé a dónde quería llegar esta gente. La verdad que esto deja en claro la justicia que tenemos en San Lorenzo, le deja en claro los jueces que tuvimos en San Lorenzo, deja en claro muchas cosas que después a lo mejor lo tendrán que explicar. Alguien lo tendrá que explicar a todo este desastre, porque este desastre lo hicieron porque no sabían, Claro. Este desastre no lo hicieron por inepto, este desastre lo hicieron a propósito. Claro, sí. Sí, como cómplice del encubrimiento de justamente qué es lo que pasó con Paula. Claro que sí. Han encubierto todo. Y acá están las tres patas juntas. Lo que es la policía, el poder judicial y el poder político estuvieron siempre juntas. Por eso desapareció una persona en San Lorenzo. Bien. Si no, jamás puede desaparecer una persona si las tres patas no están juntas. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias Alberto por atendernos. Seguiremos de cerca qué es lo que pasa día a día en esta primera etapa de audiencias y bueno, esperemos que finalmente y una vez por todas se sepa en primer lugar qué es lo que pasó realmente con Paula y que la verdad salga a la luz y que se consiga justicia que desde que hace tanto tiempo están y estamos pidiendo por eso. Bueno, y acá estamos nosotros haciendo el aguante y lo vamos a hacer todos los días y en este momento hay un montón de gente alrededor, te digo, de 200 y pico personas que están haciendo el aguante. Hoy se va a hacer una olla popular y acá estamos. Y la gente y las mujeres, más que nada, las mujeres están también ayudando a pedir justicia por Paula. Pero lo de Paula ya pasó y entonces hay que pedir justicia por la mujer de hoy. Claro. Por cómo está viviendo la mujer de hoy, por lo que está pasando, por todos los femicidios. Así que creo que tenemos que estar todos juntos para sacar esto adelante, para que estos tipos que están acá adentro, que son los que tienen que manejar todo esto, dejen de estar en la joda y se pongan a trabajar en serio. Claro, totalmente. Sí, como decías vos y como de distintas organizaciones fueron manifestando, la justicia que se pide por Paula no solamente es por ella, sino por todas las mujeres que pueden llegar a vivir la misma situación y que es un caso clave para que, bueno, que la justicia una vez por todas se ponga del lado de las mujeres y no que, como siempre, siendo víctima, como vos decís, de femicidios, de asesinatos y en este caso desapariciones y que nunca salga a la luz la verdad. Claro que sí, y que nunca más, si no encontramos a Paula no va a poder ser nunca más, porque sí. Si lamentablemente se dan el lujo este núcleo de 9 personas, que los que están sentados en el banquillo son los culpables, eso ni no tengas duda, pero claro. Si se dan el lujo de cerrar todo esto y no decir qué hicieron ni dónde está, y bueno, ¿qué va a hacer? Yo me quedaré sin Paula, pero voy a rogar y voy a trabajar y voy a hacer todo para que se pudran en la cárcel. Bueno, muchísimas gracias Alberto. Seguramente volveremos a estar en comunicación a medida que vaya pasando el proceso. Bueno, muchísimas gracias y un saludo y un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias.